¿Qué piensa sobre el aborto? Yo pienso del aborto lo que piensa la Iglesia, porque para mí lo que diga el Papa es lo importante, no lo que diga un político, ni lo que diga un médico abortista que se está ganando dinero haciendo crímenes. La Iglesia dice el aborto es un crimen abominable. Es doctrina de la Iglesia. El aborto es un crimen abominable. Y yo me siento profeta y suelo decir esto. Las generaciones futuras nos van a llamar generación asesina. Esto opino yo, porque estoy seguro, el mundo entrará en razón. En el mundo entero se prohibirá el aborto. Estoy seguro. Yo no lo veré. Tengo 90 años, me voy a morir pasado mañana. No sé si los jóvenes de hoy lo verán, pero estoy seguro que en el mundo entero se prohibirá el aborto. Lo mismo que hoy está prohibida la esclavitud. Hoy no hay ninguna nación civilizada que acepte la esclavitud. No concebimos que un hombre esclavice a otro hombre. Pues lo mismo que hoy en el mundo entero está prohibida la esclavitud, en el futuro el mundo entero prohibirá el aborto. Y dirán, aquella generación asesina que los gobiernos daban permiso para que las madres maten a sus hijos. ¿Pero qué es esto? Generación asesina. Los gobiernos dando permiso para que una madre mate a su hijo. No lo entenderán, no lo entenderán. Lo mismo que hoy nosotros no entendemos la esclavitud. La verdad es tremendo. Pero es que yo añado otra cosa. El aborto es un asesinato. Pero peor que todos los asesinatos. Porque que una madre mate a su hijo, está mal que un terrorista ponga una bomba y mate a gente que ni conoce. Está mal. Pero que una madre mate a su hijo, vamos, es que esto, ¿en qué cabeza cabe esto? Es que los católicos nos quieren imponer a los no católicos sus ideas, ¿no? No es que queramos imponer a ti una idea. Queremos defender la vida de este ser inocente a quien queréis matar por egoísmo. Defendemos al ser inocente. Católico y no. Oye, ¿qué ideología tienes tú que sea lícito condenar a muerte a un inocente? ¿Tú qué eres? ¿Comunista, masón, católico o mahometano? Me da igual. Seas comunista, masón, ¿qué he dicho? ¿O mahometano? Seas quien seas, no puedes aceptar que sea justo condenar a muerte a un inocente. Ninguna ideología y ninguna religión. ¿En qué cabeza cabe? Ah, es que no sabemos cuándo empieza el ser humano. ¿Cómo que no sabemos? El ignorante no lo sabe. Quizás algún político se hace el distraído. Pero todos los médicos saben que el ser humano empieza la concepción. Todos los médicos. Porque saben que el ser humano, digo, que el óvulo fecundado tiene su código genético personal, distinto de los códigos genéticos de los padres. Y si este óvulo fecundado no lo interrumpes y dejas que vaya desarrollándose, será un adulto como nosotros. No hay que hacer nada. No hay que hacer nada. ¡Déjale! El óvulo fecundado lo dejas y llega a ser adulto como nosotros. Si lo dejas ahora, si interrumpes el embarazo, pero sabemos todos, el ser humano empieza a... Todos los médicos, que el político se ha distraído porque no le interesa, o quiere votos de los abortistas, o el médico que tiene una clínica abortista que está ganando dinero haciendo abortos, intereses creados. Los abortistas, intereses creados. Pero es un disparate. Yo suelo decir una cosa que es dura. A la madre que aborta no la llamo fiera, para no insultar a las fieras, porque todas las fieras defienden a sus crías. La única madre que mata a su hijo, la humana. ¡Qué vergüenza! Todas las fieras defienden a sus crías. Y la madre humana mata a su hijo. Esto es tremendo. Pero es peor todavía. Los médicos conocen un síndrome de la madre que ha abortado. ¡Pierden el juicio! Se vuelven anormales, depresivas o se suicidan. Hablaba yo en México, en el DF, hablaba yo de esto, una asociación Provida, creo que era, y me dijo una de las que estaba allí, me dijo, me quedé admirado, ahora no me acuerdo el porcentaje, un porcentaje altísimo de mujeres que han abortado se suicidan. ¡Se suicidan! No pueden aguantar el remordimiento de haber matado a su hijo. ¡Se suicidan! No me acuerdo el 70%, no me acuerdo. Un poder altísimo. El remordimiento de la madre que mata a su hijo no se lo quita a nadie. El gobierno le da permiso. Bien. Pero el gobierno, aunque dé permiso para que la madre mate a su hijo, el remordimiento no se lo quita el gobierno. El remordimiento no se lo quita el gobierno. Y la madre que mata a su hijo tiene un remordimiento que unas se suicidan, otras pierden el juicio, otras depresivas. Hay un síndrome de médico, creo que es, no sé, psicosis posabortiva, no sé cómo lo llaman, pero que hay una tara psíquica propia de mujeres que han abortado por el remordimiento que tienen. Eso es tremendo. Pero se me está ocurriendo ahora otra cosa. Bueno, es que si el niño va a nacer anormal, más vale que no nazca. ¿Así? ¿Así? Entonces, solo tienen derecho a vivir las personas sanas. ¿De dónde? ¿Es que los enfermos no tienen derecho a vivir? ¿Es que podemos matar a una persona porque se enferma? ¿De dónde? Si el niño es anormal, pues que se le cuide, como a todos los enfermos, que se le cuide. ¿Pero dónde podemos matar a un niño porque dicen los médicos que va a salir anormal? No, pues si es el anormal, lo cuidaremos, no podemos matarlo. No podemos matar. ¿Dónde vamos a parar? ¿Matar a un ser humano porque está enfermo? ¿Dónde podemos ir a parar? Pero además, experiencia, tengo 90 años y conozco muchas cosas. En muchas familias, el hijo que más consuela a sus padres, el anormal, el mongólico, el síndrome Down. Dice la madre: el niño que más responde a mi cariño, el mongólico. Los demás, cada cual a su aire. El mongólico es el que me responde mejor a mi cariño. Ese es un hecho. Segundo, los médicos a veces predicen que el niño va a salir anormal y se equivocan. Se equivocan. En Vino para salvarte pongo un dato sacado del periódico, de memoria, no sé. Voy a contar el dato, pero no puedo dar muchos detalles. Una madre está embarazada, va al médico y le dice: lo que lleva usted en su seno es un monstruo. Le aconsejo que aborte. Y la madre, católica, no aborta. Da a luz una niña. Cuando esa niña cumple 20 años, ¡Miss Italia! Un monstruo, pero de belleza. Y el médico dice: aborte, que eso es un monstruo. La madre no aborta, y su niña, que el médico decía que era un monstruo, ¡Miss Italia! Tengo el dato, el nombre, la fecha, todo. Se equivocan. No, no podemos matar a un ser. Ah, otra. Es que es producto de una violación. Va a ser un hijo no deseado. Bueno. Pero aunque sea no deseado, tiene derecho a vivir. No podemos matar a un niño porque sea fruto de una violación. Voy a contar una cosa, es un poco fuerte, pero es histórica. Yo en España vivo en Cádiz, en el sur, y fui a Barcelona a dar conferencias, total, abreviando. Cojo un taxi y subo por las Ramblas, una avenida en Barcelona, y veo una pintada. Me llama la atención y le pregunto al taxista, oiga, ¿qué es eso? Me dice que ayer hubo una manifestación de jóvenes porque habían asesinado a una chica después de violarla. Y los jóvenes iban gritando y escribiendo, ¡contra violación, castración! Bueno, no está mal, le digo yo, ¡ese no repite! ¡Contra violación, castración! Lo que no puedo hacer, como la han violado, aborto. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Que castigue al violador, no al niño. ¿Qué ha hecho ese niño? Pues es absurdo. Porque un maníaco sexual viola a una chica, solución, condenar a muerte al niño. ¿Pero qué ha hecho el niño? Que castigue al violador, no al niño. Pues eso es de que, porque es del niño una concepción fruto de una violación, no se le puede matar. Ese niño no ha hecho nada malo para que se le condene a muerte, que castigue al violador, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos seguir hablando, pero no sé si el tiempo se ha terminado o hay más cosas que preguntar. Padre, respecto, cuando dicen que hay riesgo de muerte para la madre, sí. Cuando la mujer dice que es mi cuerpo, entonces yo tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo. Vale, punto primero. No es tu cuerpo, está en tu cuerpo. Pues no es tu cuerpo, es un ser humano distinto que está en tu cuerpo, pues no es tu cuerpo. Y si tú quieres exterminar un árbol de tu cuerpo, coge unas tijeras y córtate las narices. Tus narices son tu cuerpo. El niño no es tu cuerpo, está en tu cuerpo, pero no es tu cuerpo. Aquí eso de con mi cuerpo hago lo que quiero, ¿ven? ¡Córtate las narices! Que eso sea tu cuerpo. Pero el niño no es tu cuerpo, está en tu cuerpo, pues distinto. Y segundo, es que peligro para la madre. Eso era el siglo pasado. A mí me dijo un médico, hoy no hay peligro. La medicina de hoy supera todos los problemas. Que antiguamente alguna mujer se moría al dar a luz, pues sí, pero hoy no. Eso tengo testimonio de dos ginecólogos. Hoy nadie se muere al dar a luz, nadie. La medicina ha progresado mucho en esto, nadie. Por tanto, son mentiras, son ganas de justificar el aborto, pero no tienen ninguna razón de ser. Ninguna mujer muere al dar a luz. Hoy, otra cosa. Bueno, padre, ¿cuál es la relación entre el demonio y el aborto? ¿Y el aborto? ¿Entre el demonio y el aborto? Pues no se me ocurre. Pues que los abortistas ceden a la tentación del demonio. Porque los abortistas, todo es egoísmo. Unos por ganar dinero, otros por quitarse problemas, otros por lo que sea. Todo es egoísmo. Todos los abortistas son egoístas. Nadie busca el bien del niño, nadie. Nadie. Buscan su bien. O ganar dinero, o quitarse un problema. Es egoísmo. Y por lo tanto, es una tentación del demonio. Pues puede ser que los abortistas se dejan llevar de la inspiración del demonio. Bueno, podía ser. Podríamos considerarlo así, ¿vale? Si un gobierno aprueba el aborto, ¿uno qué debe hacer entonces? Ah, un gobierno Ah, no, las leyes civiles pueden ser inmorales. Una cosa es la ley eclesiástica, la iglesia, una cosa es lo que manda la iglesia, que yo debo seguir, y otra cosa es lo que manda el gobierno. El gobierno puede mandar cosas malas, en concreto el aborto. El Congreso puede, el gobierno puede dar una ley a favor del aborto, y el católico tiene que desobedecer a esa ley. Obligado, primero Dios. Y dice la Biblia, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aunque el gobierno dé permiso a una madre para que mate el aborto, para que mate a su hijo, ningún católico puede obedecer al gobierno. Primero Dios. Dios lo prohíbe. Es que el gobierno lo permite. Pobrecitos, darán cuenta a Dios. Ah. Todos los abortistas, menuda cuenta van a dar a Dios. Menuda cuenta. Se me olvidaba. No se me ha ocurrido antes, se me está ocurriendo ahora. Doctor Nathanson, creo, parece una barbaridad, bueno, director de una clínica abortista. Creo que son, me parece recordar, 75.000 abortos hizo Nathanson, lo dice él, yo tengo su cita. Él fue responsable de 75.000 abortos, y dice él, cuando yo practicaba el aborto, no estaba seguro de que yo mataba un ser humano, pero ahora estoy seguro que el aborto mata a un ser humano. Se ha hecho católico, ha muerto ya. Ha muerto católico antiabortista. Doctor Nathanson, ha muerto de Nueva York, Estados Unidos. Ha muerto católico antiabortista. Y había hecho 75.000 abortos. Porque cuando él era abortista, no era claro cuándo empezaba el ser humano. Pero como hoy es indiscutible que el ser humano empieza la concepción, él ha pedido perdón, se ha confesado, se ha hecho católico, ha muerto católico. Y si Dios quiere, espero que haya salvado su alma. Y había practicado 75.000 abortos. Pero ha rectificado. Porque hoy es indiscutible que el ser humano empieza la concepción y todo el que es responsable. Ah, otra cosa. Los colaboradores necesarios de un aborto excomulgados. Tienen excomunión. Así es. Los colaboradores necesarios. No el taxista que lleva a la mujer, ¿no? Pero los colaboradores indispensables del aborto, excomunión. Es que es muy grave, es que es tremendo. Es un crimen abominable. Es que es espantoso. Y por eso la Iglesia pone todos los medios para que esto no se realice. Por lo tanto, los colaboradores necesarios para un aborto que se realiza tienen excomunión. ¿Qué piensa usted sobre los métodos anticonceptivos? Pues yo opino lo que diga la Iglesia. Lo que diga la Iglesia digo yo. Yo no me separo del magisterio. Y el magisterio dice, la doctrina de la Iglesia dice que es posible que haya situaciones matrimoniales que no convenga tener más hijos o espaciar los hijos. Eso es posible. Pero siempre por métodos lícitos, por métodos naturales, por métodos morales. Nunca ni aborto, ni qué sé yo, ni preservativo, ni DIU, porque el DIU lo que hace es abortivo, porque impide la anidación del óvulo fecundado. Si el óvulo fecundado ya es ser humano y el DIU impide la anidación, lo que mato es un ser humano. El DIU es abortivo, está prohibido. Pero hay, ya que estoy hablando de esto, hay un método moral aprobado por la Iglesia, del doctor Billings. Yo hablaba de esto, no sé si acordáis, sois muy jóvenes, no sé si acordáis. Bueno, ya ni me acuerdo yo tampoco del nombre. Un nadador en una olimpiada, ya ni me acuerdo el nombre. No me acuerdo. Algo de felpudo o algo así. No me acuerdo. Ganó todas las medallas. Este nadador ganó todas las medallas de oro. Y yo hablaba, lo mismo que fulano en la olimpiada se ha llevado todas las medallas de oro, el método Billings se lleva todas las medallas. El más seguro, el más sano, el más sencillo, el más no sé qué, y el más moral. Método Billings. La OMS, Organización Mundial de la Salud, le atribuye al método Billings 99,5 de seguridad. No da nadie. Organización Mundial de la Salud, el más seguro, método Billings. El más sano. Ha habido gente que ha muerto por tomar la píldora. Mujeres han tenido embolias por la píldora anticonceptiva. No digo nada, ¿cómo se llama? La RU, creo que es. La píldora del día siguiente o no sé qué. Ha habido gente que se ha muerto. Gente que se ha muerto. Todos esos métodos son malos. El único sano, el más sano, el Billings. No hay que tomar nada. Sano, el más sano. Pero ¿qué pasa? Que como era el Billings, no da dinero a nadie. No hay propaganda. Pero los que venden preservativos, los que venden píldoras, propaganda, propaganda, propaganda. El dinero, el cochino dinero, es el que mueve a la gente. Y están vendiendo cosas que son malas, pero hacen propaganda de que son buenas. La propaganda dice que son buenas y la realidad demuestra que son malas. Pero como hay dinero por medio, se hace propaganda y se vende. Pero el más sano es el Billings. Y el más sencillo, hay que instruirse. Pero hay muchos centros Billings en el mundo. Hay muchos centros Billings en todas partes. Hay que instruirse y después emplearlo bien. El más seguro, el más sano, el más sencillo, el más barato y el más moral. Porque no tiene nada de inmoral. ¿Vale? A otra cosa. ¿Qué piensas sobre la virginidad? Bueno, ya que preguntas, son preguntas de comprometidas. Pero digo lo que pienso. Bueno, tanto el hombre como la mujer, pero claro, solemos hablar de la virginidad de la mujer, pero podíamos aplicar al hombre lo mismo. Pues bien, voy a hablar de la virginidad de la mujer. La virginidad de la mujer es un valor insustituible, irrecuperable. Y todo hombre como Dios manda quiere una mujer de estreno, no una mujer de segunda mano o de quinta mano, de estreno. Y una me hicieron esta pregunta en España, en una televisión, y una de la gente que ahí me dijo, entonces, padre, las que no somos vírgenes no podemos casarnos. ¡Sí! Siempre hay hombres de mal gusto. Sí. Porque iban a atacarme. Y el otro, padre, pues a mí no me importaría casarme con una chica que no sea virgen. ¿No te importaría? Pues prepárate, muchacho, prepárate, que la cabra tira al monte. ¡La cabra tira al monte! No podrás ponerte el sombrero de la cornamenta que vas a tener. La chica que no ha sido decente de joven, va a ser decente. Me decía otro, pues, no, lo mismo. Salió esto. María Magdalena era prostituta y terminó santa. Pero esto no es corriente. Esto no es corriente. La cabra tira al monte. No es corriente, pero es verdad. Una prostituta puede corregirse y ser santa. Santa María Magdalena. Pero esto no es normal. La cabra tira al monte. Y la chica que ha sido una sinvergüenza, seguirá sinvergüenza. Seguirá sinvergüenza. Y lo mismo que el hombre, ¿eh? Lo mismo se aplica al hombre. Lo mismo. La moral es lo mismo para el hombre que para la mujer. Lo mismo. Pues dice, es que el hombre tiene más libertad. No. ¿Quién ha dicho que el hombre tiene más libertad? El sexto mandamiento es igual para el hombre que para la mujer. Lo mismo. La misma obligación. Y si el hombre quiere, para casarse, una mujer virgen, la mujer también tiene derecho. Decía una chica, a mí, exigiré de mi novio que se haya guardado para el matrimonio como yo me he guardado. Sí, me parece muy bien. Exigiré de mi novio que se haya guardado para el matrimonio como yo me he guardado. Correcto. El hombre tiene obligación. ¿Quién ha dicho que el hombre puede hacer lo que le dé la gana? La mujer no. La mujer virgen. Y el hombre no. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Quién tiene derecho a eso? La moral católica es lo mismo para el hombre que para la mujer. Lo mismo. Vale. ¿Qué piensas sobre el celibato? Hombre, el celibato sacerdotal es una norma eclesiástica que la Iglesia mantiene porque creo, la Iglesia piensa, que el sacerdote debe ser célibe. Yo lo comprendo, comprendo, porque, como he dicho antes, tengo 90 años y conozco tantos casos de mujeres enfermas físicamente o psíquicamente, y el marido pendiente de su mujer. Si el sacerdote está casado, ¿cómo atiende a las almas? ¿Tiene obligaciones familiares? El sacerdote casado tiene obligaciones familiares. Y la Iglesia quiere que el sacerdote, el 100% de su tiempo, sea para evangelizar. Y si tiene familia, pues no puede dedicar el 100% a evangelizar. Por eso, en la historia de la Iglesia, desde el siglo II, empezó en el Concilio de Elvira, el celibato en el sacerdote es desde el siglo II de la Iglesia. Llevamos así 2000 años. La Iglesia no cambia. No cambia. Quiere sacerdotes célibes. Y el que se quiera casar, pues que se case. Digo en el rito el romano, latino, porque los orientales sí tienen sacerdotes casados. Y los protestantes. Pero bien, detalles. Cosa que he leído, que me he enterado, no tengo datos, pero he oído. Cuando China se hizo comunista y empezó a martirizar a los sacerdotes, los pastores protestantes todos se fueron. Se quedaron los católicos. Porque los protestantes tenían familia. Todos se fueron. Y los católicos se quedaron. Mártires, pero se quedaron. Porque el sacerdote célibe es para las almas. Y el casado tiene que atender a los niños, a los hijos, a la mujer. Por tanto, para que el sacerdote se entregue 100% a su misión, la Iglesia quiere el sacerdote célibe. Ahora bien, es ley de la Iglesia. Se puede cambiar. No creo que la Iglesia la cambie. Creo que no. Pero, en fin, la Iglesia podría cambiar esta ley. Es ley eclesiástica. Pero no parece que lo haga, porque los 2000 años de experiencia da que el sacerdote célibe se dedica a la evangelización mejor que el sacerdote casado. Por eso es una norma vigente en la Iglesia. Y el sacerdote, si el que quiera casarse, que se case, pero que no sea sacerdote. Y después, dentro del sacerdocio, ha habido casos de sacerdotes que se han casado, pero la Iglesia los ha apartado. Ya no ejercen de sacerdotes. La Iglesia no quiere un sacerdote casado, no lo quiere. Y el sacerdote que se case, se vaya, se vaya. Hoy por hoy la Iglesia no quiere sacerdotes casados. Como esa es la ley de la Iglesia, yo estoy con la Iglesia. Puto. ¿Qué piensas sobre el homosexualismo y la adopción de niños por parte de él? Son preguntas muy complicadas y muy largas. Primero, más breve. Me parece un disparate que una pareja homosexual adopte niños, porque esos niños van a tener un complejo. Cuando vayan al colegio y vean que todos tienen padre y madre, y él tiene dos padres o dos madres, se va a sentir raro, fuera de lo normal, acomplejado. Se va a salir tarao psíquicamente. Por eso creo que esta adopción de los homosexuales es un error, porque la adopción no es para contentar a la pareja homosexual. La adopción es en bien del niño, en bien del niño. Y que el niño sea adoptado homosexual no es en bien suyo. Al revés, pone en peligro su futuro psíquico. Por tanto, la adopción de homosexuales no es en bien del niño. Es capricho de la pareja homosexual. Y la adopción debe hacerse siempre en bien del niño. Y la otra parte de la pregunta, ¿qué pasa con los homosexuales? Yo tuve en España, en televisión, una entrevista con el presidente de Colega, se llama Colega, colectivo de lesbianas y gays, Colega, colectivo de lesbianas y gays. Y me decía este chico, es que la Iglesia nos margina. No, no. La Iglesia no os margina a vosotros. La Iglesia os exige que os dominéis, eso sí. La Iglesia te exige que te domines, porque lo que te gusta está mal y tienes que dominarte. Pero la Iglesia no te margina. Si tú te dominas, un homosexual que se domina puede llegar a santo y la Iglesia lo pone en los altares, aunque sea homosexual. No te margina por ser homosexual, porque si te exige que te domines, lo mismo que exige que se domine el casado que le gusta a la vecina. Y el casado que le gusta a la vecina se tiene que dominar. No tiene derecho a irse con la vecina porque le gusta más que su mujer. No tiene derecho. Lo mismo que la Iglesia exige al casado que se domine lo que le gusta, exige al homosexual que se domine lo que le gusta, porque lo que le gusta está mal. Por lo tanto, la Iglesia exige al homosexual que se domine. Y si se domina, puede llegar a ser santo y va a los altares. Tanto exige que no ejerza, no que no sea, porque a veces la indignación es insuperable. Puede uno tener una tendencia y eso no lo puedo dominar. La Iglesia no te condena por lo que sientes, por lo que te gusta. Te condena por lo que ejerces. El homosexual tiene que dominarse. Y si se domina, pues puede ir a los altares. Pues no, la iglesia, ¿ves? Cuando están arrepentidos, y después ya que sale esto, me acuerdo ahora de golpe. Bueno, yo en Internet, trabajo en Internet, he superado las 50.000 consultas. Más de 50.000 consultas. Muchas de homosexuales. Lo que sufren. Lo que sufren. Eso del orgullo gay, mentira. De orgullo nada. Lo que sufren. Pero, ¿por qué hacen el día del orgullo gay? Es para compensar su sufrimiento. Para compensar o dulcificar. Nadie tiene orgullo de ser homosexual. Pero quieren aparentar lo que no es por dentro. Es tremendo lo que sufren. Yo tengo cartas y quisieran dejarlo. Y yo les digo, se cura. La homosexualidad se cura. Yo tengo médicos que curan enfermedades los homosexuales. Lo curan. Tienen sus métodos hormonas, psicoterapia, lo que sea. Los curan. Eso se cura. Pero aunque no se cure, tienes que dominarte. Porque lo que te gusta está mal. Está prohibido por la Biblia. La Biblia lo prohíbe. Punto. Es que ahora está de moda e irá a los gobiernos, lo apoyan. Los gobiernos lo apoyarán, pero la Biblia lo prohíbe. Sodoma y Gomorra. La Biblia lo prohíbe. Por lo tanto, el ejercicio de la homosexualidad está prohibida por la Biblia. Y aunque hoy hagan presión social para que los gobiernos y la sociedad los acepte como una cosa normal, la Biblia lo prohíbe. Punto. Y aunque los gobiernos lo acepten, eso es una anormalidad. Dios ha hecho el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer, los ha hecho complementarios para que puedan tener hijos. Dios lo ha hecho así. El cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer son complementarios para que puedan tener hijos. ¿Los tendrán o no? Pero pueden tenerlo. Dos hombres nunca podrán tener hijos. Y dos mujeres solas nunca podrán tener hijos. Y Dios ha hecho el hombre y la mujer para que tengan hijos. Y voy a decir una cosa, ya que me ha salido, me acuerdo ahora mismo. Es una injusticia que algunos sitios en España, hablo de España, que es lo que conozco, que hayan equiparado los derechos de los matrimonios con los derechos de parejas homosexuales. En España lo han hecho así, es una injusticia. Las parejas homosexuales no pueden tener los mismos derechos que las parejas normales de hombre y mujer. Porque una pareja de hombre y mujer puede dar hijos a la patria. Los dará o no, pero puede. Dos homosexuales nunca darán hijos a la patria. No pueden tener los mismos derechos. Como ciudadanos, sí. Derechos de ciudadanos, sí. Pero de familia, no. Los derechos familiares de un matrimonio normal no los tiene una pareja de homosexuales, porque no pueden dar hijos a la patria. Y darle los mismos derechos es una injusticia. Tan injusto es privar a uno de lo que le pertenece que conceder a uno lo que no le pertenece. Tan injusto es. Es que ampliamos derechos. Es que no toda ampliación de derechos es justa. Un ejemplo clarísimo. Si el gobierno da una ley dando derecho al vecino para que se lleve tu coche, no hay derecho, ¿no? Es que el gobierno me da permiso a llevarme mi coche. ¡No! Mi coche lo he comprado yo. Mi coche no te lo llevas tú. Es que el gobierno me ha dado derecho. ¿Qué te ha dado derecho? No puede darte derecho. El coche es mío, que lo he pagado yo. Si el gobierno da derecho a tu vecino para que se lleve tu coche cuando quiera, ese derecho es injusto. Dar derecho al que no lo tiene es injusto. Yo, bueno, lo voy a decir de acuerdo en este momento. Cuando el gobierno socialista español de Zapatero dio esta ley, yo escribí un artículo que cayó bien, decía yo. Dijo ella, aunque Zapatero dé derecho a las parejas homosexuales, ese derecho no cambia la naturaleza. Los hijos vienen de hombre y mujer. Y el matrimonio es hombre y mujer en toda la historia. En toda la historia, matrimonio es hombre y mujer. Que dos hombres sean matrimonio o dos mujeres en matrimonio, eso es una anormalidad de la naturaleza. Y el gobierno no cambia la naturaleza. Las leyes humanas no cambian la naturaleza. Y se me ocurrió un día, aunque el gobierno dé permiso a los burros para que vuelen, a los burros no les salen alas. Es que el gobierno da permiso para que vuelen. Muy bien. Aunque el gobierno dé permiso a los burros, los burros no volarán porque no tienen alas. La ley humana no cambia la natural. Y el matrimonio natural es hombre y mujer. Y la ley humana no cambia, aunque el gobierno la quiera cambiar. Inútil. Las leyes humanas no cambian la ley natural. El matrimonio es hombre y mujer en toda la historia. Dos hombres y dos mujeres no son matrimonio. Que se llamen homomonio, como quieran, pero no matrimonio. No tienen los mismos derechos. ¿Vale? ¿El homosexual nace o se hace? Es discutible. Unos dicen que nacen. Opino que creo que tienen razón los que opinan que se hace. Es decir, es consecuencia de un trauma de juventud o de una mala educación o de una lo que sea. Opino que es así. Que el homosexual viene de alguna circunstancia de su vida que lo ha metido por ese camino. Pero hay otros que piensan que es genético. Creo que es opinable las dos cosas. ¿Qué pensar sobre la pornografía y la masturbación? Caramba, qué preguntitas se te ocurren a ti. La pornografía, que es un vicio, es un vicio. Y naturalmente, el que se aficiona a la pornografía, pues termina enviciándose con la masturbación, claro, claro. Si no quieres mojarte, no te metas en el mar. No, yo no quiero mojarme, pero me meto en el mar, ¿eres idiota? Si tú vas a internet a buscar pornografía, pues terminarás enviciándote en la masturbación. Las cosas son así. Si no quieres una planta mala, no siembres la semilla. Por lo tanto, la pornografía es un desorden, es inmoral, es un vicio que esclaviza. Esclaviza. Hay gente adicta a la pornografía. Y yo en las cartas que recibo, gente adicta a la pornografía. Pero, y claro, la adicción a la pornografía los convierte en adictos de masturbación. Y la masturbación está prohibida también por la Iglesia. Es un vicio catastrófico. Catastrófico. Yo, en las cartas que recibo, muchos adictos a la masturbación, lo que sufren, quisieran dejarlo, no saben, no pueden. El trabajo que les cuesta. Se enviciaron tonteando, jugando, pero terminaron adictos. Y ahora ya de maduros les cuesta un trabajo tremendo, tremendo, terminar con eso. Es un vicio tremendo, esclaviza tremendamente. Empiezas jugando y terminas esclavo. Es tremendo. Y consecuencias horribles. Conozco un matrimonio que se ha ido a pique porque el marido prefiere masturbarse que el acto matrimonial. Se ha ido a pique el matrimonio. El marido, enviciado a la masturbación, no le interesa a la mujer. Prefiere masturbarse. Y el matrimonio se ha roto. Es un tremendo el vicio a la masturbación. Hay que cortar ya. No la próxima, no, ya. Ya. Poniendo los medios, claro. Porque si tú... No, yo no quiero masturbarme, pero voy a ver pornografía. Es meterte en el mar y decir que no quieres mojarte. No. Hay que quitar los incentivos, quitar la excitación. Pero eso hay que dominarlo. Es un vicio muy malo, muy malo. Esclaviza y es la ruina de muchas personas. La ruina psicológica, quiero decir, moral, no económica. La ruina, mucha gente. Y hace sufrir mucho más que la satisfacción voluntaria del acto. Sufren mucho más, psíquicamente, espiritualmente, mucho más. Por lo tanto, el que lo tenga, que lo corte ya, en bien suyo. Si no, lo va a pasar muy mal. Esa es mi experiencia. que tengo 90 años. Y recibo montones de cartas, pero muchas, muchas. Gente adicta a la masturbación, que quisiera dejarla y no saben cómo. Piden, ¿eh? No saben cómo. No pueden, no pueden resistir la mala costumbre, el vicio. Es un vicio que esclaviza. ¿Otra cosa? ¿Por qué creer en la existencia de Dios? ¡Oh! Una pregunta tienes tú. ¿Por qué crees en Dios? Porque no soy idiota. El ateo es imbécil. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Me acuerdo yo, hablaba yo en Madrid, en la Universidad Complutense, hablaba de esto. Y dije yo, el que viendo la naturaleza ignora a Dios es un necio. El ateo es imbécil. Y al final viene un universitario, padre, usted me ha insultado porque soy ateo y usted me ha llamado un necio. Y digo, oye, no te quejes a mí, quéjate al Espíritu Santo, que es el que lo dice. Quien te llama necio no soy yo, es el Espíritu Santo. Quéjate a él. Lo dice la Biblia. El que viendo la naturaleza ignora a Dios es un necio. ¿Por qué? Porque viendo las maravillas de la naturaleza tiene maravillas. Y estas maravillas son obra de la casualidad. Hay que ser idiota, ¿eh?, para creer que las maravillas de la naturaleza son obra de la casualidad. Hay que ser idiota. Donde hay orden, donde hay técnica, donde hay organización, hay detrás una inteligencia. Sentido común. Si un día llego a una isla desierta y me encuentro en la playa una cabaña, yo digo, aquí ha llegado otro antes que yo. ¿Por qué? Porque esta cabaña se debe a la inteligencia de un hombre que ha clavado las estacas para que formen pared, unos palos para formen techo y una puerta giratoria. Pero la cabaña no se ha formado por los palos caídos de un árbol. Los palos caídos de un árbol forman un montón de leña, no una cabaña. El orden de los palos se ve una inteligencia. Hay una inteligencia. El orden, la técnica, sube la inteligencia. Si de un día te encuentras un, ¿cómo le llamemos? Un celular en el campo. ¡Hombre, lo que ha salido aquí, por casualidad! Tú eres idiota. Esto por casualidad. Donde hay técnica, hay una inteligencia detrás. Donde hay organización. Mira, antes he hablado de Mi libro para salvarte. Mi libro para salvarte tiene 1 millón de letras. 1 millón. Yo no he contado una por una hasta 1 millón. Pero ¿cuántas letras tiene la línea? ¿Cuántas líneas tiene la página? ¿Cuántas páginas tiene el libro? 1 millón. Para que el 1 millón de letras se ordenen formando palabras y las palabras formando frases, hace falta una inteligencia que ordene las letras. Yo no escribo el libro, cojo un cubo, meto 1 millón de letras, tiro el cubo, salió un libro. ¡Es de idiota esto! ¡Es de idiota! El orden, la técnica, supone inteligencia. Por casualidad no sale esto. Y menos, tiro el cubo 50 veces y salen 50 libros. Para salvarte llevo 50 ediciones. He hecho 50 ediciones de mi libro. ¡Ah, no! ¿Y Digo, no, no, ¿cómo hago yo cada libro? Mete 1 millón de letras, tiene un cubo y me sale un libro. Vamos, voy al manicomio, si digo eso. Donde hay orden, hay una inteligencia. Y en la naturaleza ves maravillas. Las estrellas se mueven según leyes matemáticas. Leyes matemáticas que formularon Newton y Kepler. Pero Newton y Kepler descubren las leyes matemáticas que rigen las estrellas, pero ellos no hicieron esas leyes matemáticas. las estrellas se movían según leyes matemáticas mucho antes que nacieran Newton y Kepler. Y hay leyes matemáticas en el cosmos. Hay leyes físico-químicas en la función clorofílica de las plantas. La hoja verde es una fábrica de oxígeno. Es un laboratorio de química. La hoja verde coge el oxígeno, el anidrio carbónico que echamos al respirar y lo transforma en oxígeno. Es una fábrica. Esa hoja verde tan finita que la seca, haces así, la convierte, es una maravilla. La hoja verde es una maravilla. Una fábrica de oxígeno. Gracias a que hay zonas verdes, no nos asfixiamos. Si no hubiera hojas verdes, habíamos gastado el oxígeno de la atmósfera respirando. Pero como las zonas verdes reponen el oxígeno que gastamos, por eso no nos asfixiamos. Pero la hoja verde es una maravilla. Unos científicos sevillanos en España han reproducido en el laboratorio la fotosíntesis de la hoja verde, de la función clorofílica. Hay leyes. Hay leyes biológicas. Bueno, voy a contar aquí, lo he contado muchas veces. Por fin, lo voy a contar aquí, porque aquí no sé si lo he contado. En la vida hay leyes maravillosas. Yo lo suelo decir en mis conferencias. Señoras, ¿han pensado alguna vez lo maravilloso que es un huevo de gallina? ¿Qué para ahí? Ese huevo que lo partes en el plato para hacer un omelette, lo bates y el agarrante. Un omelette. Si ese huevo no lo rompes, lo metes en una incubadora, 21 días a 40 grados, sale un pollito. ¡Qué maravilla! Cuando en el huevo, en el plato, tengo el huevo, la yema y la clara. ¿Dónde está el pico? ¿Y los ojitos? ¿Y las patitas? La plumita. ¿Ves en el huevo del plato, la yema y la clara? ¿Dónde está? ¿El piquito, las hojitas, las patitas? Pues si no lo rompes y lo metes en la incubadora 21 días a 40 grados, solo un pollito, son picos, ojitos, calentando el huevo. Menudo talento el que inventó el huevo. ¿Tú que no crees en Dios qué? No, casualidad, tú eres idiota, ¿eh? Hay que ser idiota. Que la maravilla de un huevo de gallina sea casualidad. Hay que ser idiota. Es que te empeñas en no creer en Dios. Es que no te da la gana. Porque es evidente, las maravillas, y he hablado de dos cosas, puede llevar de 50. Las maravillas de la naturaleza te hablan de la inteligencia de Dios, el que ha hecho la naturaleza, una inteligencia insuperable, ¿sabes? Una maravilla de inteligencia. Y yo, para conocer a Dios, no tengo que verlo, me basta ver su obra. Viendo la naturaleza, por eso creo en Dios. Conozco a Dios viendo la naturaleza, aunque no la haya visto. Dice la Biblia, a Dios no la ha visto nadie. A Dios no la ha visto nadie. Pero veo la naturaleza. Yo no he visto a Miguel Ángel. Ha muerto hace mucho tiempo. Y sé que Miguel Ángel fue un artista, un gran artista. Cuando yo veo la Piedad, esa escultura, la belleza de la Virgen de la Piedad. Digo, qué talento Miguel Ángel, que de un bloque de piedra ha sacado esta belleza de mujer. De un bloque de piedra ha sacado esta belleza de mujer. Qué artista Miguel Ángel. Pero yo no tengo que ver a Miguel Ángel para saber que era un artista. Me basta ver su obra. Viendo la Piedad de Miguel Ángel, o el Moisés, ¡qué artista Miguel Ángel! Lo mismo que conozco el arte de Miguel Ángel viendo su escultura, conozco el talento del creador viendo la naturaleza. He hablado de dos cosas, voy a hablar del ojo humano, que es una máquina fotográfica mejor que todas las que hoy tenemos digitales. ¿Cuento un poco más? ¿O es la hora de terminar? ¿Cuento una? Sí, sí, sí. Yo ya no soy aficionado a la astronomía. Digo, a astronomía sí, a la fotografía. Cuando era joven era muy aficionado a la fotografía. Muy aficionado. Tenía una máquina muy buena en aquel tiempo, una Voigtlander, muy buena. Pero antes de sacar una foto, tenía que sacar un fotómetro. Para ver, bueno, primero, ¿qué sensibilidad tiene el carrete? Fotómetro, luminosidad, distancia, ¿cuántos metros hay? Velocidad, ¿qué pongo? La velocidad, el diafragma. A la máquina le tenía que dar un montón de órdenes. Y si daba una orden mal, la foto no salía. Y aunque diera todas las órdenes, y se le viene el carrete al laboratorio, y a la semana me traía la foto. Eso lo he vivido yo años. Hoy, estas máquinas digitales, apuntas y disparas. En un instante. La máquina ve la luminosidad, ve la distancia, ve la... Y se revela al instante. Ves a ver la foto, saca la foto, mira, aquí está. ¡Qué maravilla! Esos japoneses con la Nokia y con la... ¡Qué maravilla de máquinas digitales tenemos hoy! Que antes no las teníamos. ¡Qué talento los que han hecho estas digitales! De manera que los japoneses que han hecho estas digitales tienen talento. ¿Y el que inventó el ojo qué? Hace más de 1 millón de años, todos los hombres nacen con 2 cámaras fotográficas mejores que todas las digitales de hoy. Sacan 10 fotos por segundo. En eso se basa el cine, en pasar las fotos rápidas para que se empalmen. El ojo saca 10 fotos por segundo. Se enfoca sola, se revela al instante. Mejor que todas las digitales que hay por ahí. Los japoneses tienen inteligencia porque hacen estas máquinas. ¿Y el que hizo el ojo qué? Y hace más de 1 millón de años que el hombre nace con 2 cámaras fotográficas. La naturaleza me lleva a conocer a Dios, la inteligencia de Dios. Y habla del ojo y puede hablar del oído y del hígado y del corazón. Yo tengo 90 años, mi corazón lleva 90 años sin pararse. Y no le echo gasolina, ni lo engraso, ni tiene mantenimiento. Y está funcionando hace 90, y que no se pare, que no se pare. ¡Qué maravilla el corazón! ¡Qué maravilla! Y así sucesivamente. Hay tantas cosas maravillosas en la naturaleza. Por eso dice la Biblia, el que viendo la naturaleza ignora a Dios es un necio, no conoces a Dios porque no quieres. Porque hay montones de elementos suficientes para que creas en Dios.